Bueno, tal como se lo decíamos, ya tenemos vía Skype al doctor José Di Giorgio desde la ciudad de Caracas, cirujano bariátrico, y vamos entonces a hablar sobre esa endoscopia bariátrica. Doctor, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación a Salud es Vida aquí en Maracaibo. Buenos días, María. Yo soy gastroenterólogo y soy especialista en endoscopia pancreática y me he dedicado los últimos a la endoscopia, al tratamiento endoscópico de la cirugía bariátrica y endoscopia. Okay. De la cirugía bariátrica y manejo, o sea, manejo endoscópico del sobrepeso y la obesidad. Okay. Desde hace algún tiempo estamos haciendo algunos procedimientos novedosos para esto. Y bueno, estamos trabajando muy, muy duro. Bueno, vamos a que nos explique, doctor, ¿cómo es este método de la manga endoscópica? Bien, básicamente lo que hace este procedimiento es que hace una especie de pliegue, crea una cantidad de pliegues en el estómago que lo que hacen es reducir el volumen del estómago. Hay un procedimiento parecido a este, que es el procedimiento POSE, pero no es igual. Nosotros lo que hacemos es reducimos el volumen, excluimos una zona del estómago con una serie de puntos que unen las dos caras del estómago, y esto hace que el volumen del estómago se reduzca. El paciente pasa a comer del 100% de volumen que come ahora, pasa a comer alrededor del 40%. Nosotros controlamos el volumen que come el paciente, o sea, la cantidad de lo que come. Sin embargo, la calidad de lo que come solamente lo controla el paciente. Por eso es indispensable, además de realizar un procedimiento endoscópico o un procedimiento bariátrico en este caso, pues es indispensable que el paciente se comprometa a un cambio en los hábitos de vida, a ir a un control con un nutricionista, etcétera, etcétera. En lo que consiste básicamente el procedimiento, esto es un procedimiento que se hace a través de la boca, es un procedimiento que no deja ningún tipo de cicatrices, no se hace en ningún tipo de cortes en ninguna parte, es un procedimiento completamente ambulatorio, es reversible, es reproducible. Si el paciente ha perdido peso suficiente y luego regana peso, por la razón que sea, y quiere repetir el procedimiento, nosotros lo podemos repetir. El procedimiento se puede perder, bueno, sí se puede perder, como cualquier procedimiento bariátrico, si el paciente no se compromete con el cambio a largo plazo, que es el cambio mental que debe existir en el paciente. Nosotros podemos trabajar en el cambio físico, en el cambio orgánico, pero el cambio mental es el único que es perdurable, y en ese tiene que trabajar el paciente. Para realizar este procedimiento, doctor, el regreso, quiero que nos diga, existen métodos, ¿no? Existen métodos para realizarlo, y bueno, vamos a que nos aclare al regreso cuáles han sido los métodos más que ustedes, según sus estadísticas, han tenido mayor éxito, o si va a depender de la condición del paciente. Capital Time Machine. Seguimos en presencia vía Skype desde la ciudad de Caracas con el doctor José Di Giorgio, egresado de la Escuela de Medicina Luis Racetti y la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, en la cual es presidente de la sección de endoscopia. También forma parte de la Sociedad Española de Patología Digestiva y Sociedad Española de Endoscopia Digestiva. Estamos hablando sobre el procedimiento para manejar la obesidad, como es la manga endoscópica. Doctor, quedamos en que existen tipos o métodos para realizar la misma. Vamos a que nos diga cuáles son esos métodos y si va a depender de la condición o el tipo de paciente. Sí, bueno, básicamente cuando hablamos de tratamiento bariátrico, ¿no?, hablamos de varios tipos, ¿no? El paciente necesita una cirugía bariátrica metabólica, se realiza una cirugía tipo bypass gástrico, que es una cirugía que se realiza ampliamente en todo el mundo. Si hablamos de pacientes que tienen a veces un poco de menos índice de masa corporal, hablamos de, pues podemos, y no tienen necesidad de un tratamiento metabólico, pues se puede realizar una manga gástrica laparoscópica. Y pacientes que tienen obesidad clase 1, sobrepeso, pues nosotros podemos hablar de tratamientos endoscópicos, ¿no? En cuanto al tratamiento endoscópico, hay varias vías que se han tratado. El tratamiento endoscópico para la obesidad y sobrepeso, digamos, permanente o endoscópico como tal, no es la ocupación de espacio, sino la modificación del estómago, empezaron en el año 2004, lo empezó el doctor Roberto Fogel, pero lo hacía con un dispositivo que se llamaba el EndoCinch, que no funcionó muy bien porque el EndoCinch no estaba hecho para eso. Okay. Sin embargo, la idea fue muy buena. El doctor venezolano, aquí en el Hospital de Clínicas Caracas, ahora está en Estados Unidos, Y como todo en medicina, pues esto fue cambiando, fue subiendo. Y ahora estamos haciendo un método que se llama el método Apolo, porque se hace con una estructura endoscópica que se llama el Apolo o el método o la sutura endoscópica de Apolo. ¿Sabes? El método Apolo lo que nos da sobre otro método es que los puntos son transmurales, que afrontan la diferente cara del estómago, que es permanente, porque se, digamos, es perdurable, no permanente, pero es perdurable, porque se forma una cosa que se llama un tracto fibroso entre las paredes del estómago, que eso hace estable el procedimiento. Y pues básicamente hablamos de que además nos confiere la posibilidad de crear un método ambulatorio, un procedimiento que es completamente ambulatorio, que se hace quirófano, pero que la gente se realiza en la mañana y en la tarde se pone en su casa, dado que el riesgo de complicaciones son muy bajos y la evolución del paciente es muy buena. Okay. Tiene dolor las 24 horas, sensación de distensión, un poco de náusea y reflujo, pero nada que no podamos controlar con medicamentos en general. Ok, doctor, al regreso vamos a que entonces hablar ya detalladamente cuáles serían las ventajas. Ya dio algunas, pero vamos a detallar más qué otras ventajas tendría de utilizar este método. Vamos a que nos lo diga al regreso. Seguimos en presencia vía Skype desde la ciudad de Caracas con el doctor José Di Giorgio, quien es gastroenterólogo, y estamos hablando sobre un procedimiento para manejar esa obesidad. Estamos hablando de esa manga endoscópica específicamente. Doctor, hablamos del método, ustedes utilizan el método Apolo. Cuéntenos entonces cuáles serían entonces las ventajas en comparación con los métodos tradicionales. Bueno, este no es un método que quiera competir con los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales son para pacientes que tienen mayor sobrepeso que nosotros. Sin embargo, bueno, tiene ventajas sobre otros métodos porque uno es perdurable en el tiempo, sobre todo endoscópico, y tiene ventajas sobre la cirugía bariátrica tradicional porque la tasa de complicaciones es mucho menor. Aparte que es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento que la recuperación es mucho más rápida, el inicio de tolerancia a su alimentación normal, claro, es mucha mayor cantidad, pero de la misma calidad, es mucho más rápido, etcétera, ¿no? Pero en general hay una cosa que hay que aclarar, es que este no es un método que quiera competir con la cirugía bariátrica tradicional. No es lo que busca el método Apolo y no es lo que busca los métodos endoscópicos. Hay un espacio entre los pacientes que tienen sobrepeso importante, un índice de masa corporal por encima de 27, 27.5, y los pacientes que tienen un índice de masa corporal por debajo de 31. Esos son la mayoría de los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso en el mundo en general. Y ese es el y esos pacientes tienen una modificación en su calidad de vida. Algunos de esos pacientes no tienen problemas tan severos como la diabetes, pero tienen problemas como esteatohepatitis no alcohólica, por ejemplo, relacionada con la acumulación de grasa en el hígado. Y esos pacientes se benefician de un método como este de manera muy importante y no tienen que ser sometidos a una cirugía bariátrica tradicional con los problemas que pueda traer, la tasa de complicaciones que tiene, que es definitivamente superior a la nuestra, el tiempo de recuperación, el tiempo, por ejemplo, las mujeres que están en edad fértil y quieren quedar embarazadas posterior al procedimiento, el tiempo para quedar embarazado es mucho menor que el tiempo que se necesita para quedar embarazado después de una cirugía bariátrica, etcétera. Nosotros tenemos pacientes que vienen del extranjero, por ejemplo, y que se operan, llegan un domingo y el domingo siguiente se están yendo, pues se ha hecho todas las evaluaciones, se operó y se fue. O incluso podemos a veces cuadrarlo incluso hasta en un poco menos de tiempo, ¿no? Pero los pacientes se recuperan muy, muy rápido. La verdad es que la recuperación es bastante buena y eso es uno de los beneficios principales. El paciente se puede reincorporar a sus actividades de la vida diaria muy rápido. Muy rápido. Doctor, en la procedimientos tradicionales bariátricos, el sol, por ejemplo, la comida sólida debe comerse a partir de la semana número 6. En este procedimiento, ¿cuándo la persona puede comer sólido? A partir de la semana número 3. Nosotros tenemos una semana de dieta líquida, una semana de dieta tipo puré, bueno, y luego pasamos a una semana. Luego empezamos con los medicamentos, con los alimentos sólidos en la tercera semana. ¿Cuánto tiempo? Incluso hay pacientes que evolucionan un poquito antes. Esto no se hace, esta evolución no se hace para proteger al paciente, porque aquí no hay riesgo de fuga. Okay. Esto se hace para proteger el procedimiento como tal, para hacer que sea un procedimiento perdurable. Ok. Doctor, el peso, ¿qué peso garantiza que va a perder y en cuánto tiempo? Bueno, garantizarle al paciente que va a perder un peso no se puede hacer en ningún caso, ni en una cirugía bariátrica tradicional, ni en una cirugía, en ningún procedimiento endoscópico. Pero lo que normalmente pierden los pacientes está alrededor de los 8 puntos en el índice de masa corporal. Nosotros tenemos algunos pacientes que tienen 10 puntos en el índice de masa corporal y tenemos pacientes que están alrededor de 5 o 6 puntos. Pero eso depende bastante del paciente, de cómo ponga de su parte, la respuesta que tenga el paciente al procedimiento. Pero en línea general está alrededor de los 8 puntos en el índice de masa corporal. Más que hablar de kilos, debemos hablar de índice de masa corporal, porque depende mucho también de la estatura del paciente. No es lo mismo que un paciente de 2 metros pierda 10 kilos que un paciente de 1,60 m pierda 10 kilos. Evidentemente no es lo mismo. Claro. No significa lo mismo para cada uno de los pacientes, ¿no? ¿Ese equipo multidisciplinario cuál es? ¿El que acompaña al paciente o el que debe acompañar al paciente? Bueno, nosotros tenemos un médico internista que evalúa a todos nuestros pacientes, tenemos un psicólogo y un psiquiatra que ayudan con el seguimiento de los pacientes, evidentemente está un gastroenterólogo, tenemos cirujanos bariátricos también con los que trabajamos muy, muy cercano, porque evidentemente hay pacientes que vienen a nosotros y que no son aptos para este tipo de procedimientos, porque evidentemente no todo, como te expliqué antes, esto no busca competir con la cirugía bariátrica. Hay pacientes que se acercan a nosotros porque tienen la inquietud, porque es un procedimiento novedoso, porque no deja cicatrices, porque es menos invasivo, porque no hay cortes, porque los riesgos son menores, pero tienen 40 índices de masa corporal, esos pacientes, o 37, 38, esos pacientes es evidente que tienen que ir a una cirugía bariátrica tradicional, ¿no? Entonces, sí. Bueno, eso trabajamos con cirujanos, bueno, estamos nosotros gastroenterólogos, y hay una pieza fundamental de esto, que es el nutricionista o la persona que hace el coaching nutricional de los pacientes, porque no es solamente enseñarlos a comer, es enseñarlos a manejar la ansiedad a la hora de comer, es enseñarles que cuando tengan ansiedad pueden comer esto para que le aporte la menor cantidad de calorías posibles y deben comer a esta o esta hora. No todos los pacientes reaccionan o responden igual a las mismas dietas. A veces hay que modificar la dieta y en lugar de hacer la dieta de 6 comidas hay que acercarse más a una dieta de 3 comidas al día y esos pacientes responden mejor y pierden más peso. Pero bueno, eso es trabajo de quien hace el coaching nutricional o el nutricionista. ¿En la parte endocrina está incluida o no? Sí, evidentemente nosotros los pacientes que tienen trastornos endocrinos van a un seguimiento por un médico endocrino. Siempre se hace un despistaje de que el paciente tenga o no un trastorno endocrinológico añadido que pueda no solamente ser el responsable de su obesidad. No tiene ningún sentido hacer un procedimiento endoscópico para la pérdida de peso un paciente que tiene un hipotiroidismo y que no lo sabía. Exacto. Ese paciente tiene que ser tratado de su hipotiroidismo y que ver cómo responde, a lo mejor resolviendo el problema del hipotiroidismo, dando suplementos hormonales, o sea, dándole su hormona tiroidea, ese paciente pierde peso de manera natural y no necesita ir a un procedimiento endoscópico, ni quirúrgico, ni nada, porque es un procedimiento que lo que tenía era un problema básicamente metabólico. Exactamente. O sea, endocrinológico que se puede resolver con una pastilla y que además, hagamos nosotros lo que hagamos, ese paciente tenía que seguir tomando su hormona tiroidea, porque las hormonas tiroideas son necesarias para la homeostasis del organismo, ¿no? Es así, por su funcionamiento óptimo. Doctor, en estos días hablamos con un ortodoncista, estábamos hablando sobre la iatrogenia en ortodoncia. Al regreso, quisiera que nos dijese si todo médico gastroenterólogo está calificado para hacer este tipo de procedimiento. Al regreso, quiero que nos aclare esto. Escuchas Salud es Vida con María Ángel Delgado. Seguimos en presencia vía Skype con el doctor José Di Giorgio, quien es miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, de la cual es presidente de la sección de endoscopia. También forma parte de la Sociedad Española de Patología Digestiva, Sociedad Española de la Endoscopia, de Endoscopia y Digestiva. Doctor, quedamos en otros días, hemos entrevistado aquí, hablamos sobre las iatrogenias en la parte de ortodoncia. Le pregunto ahorita aquí, en la parte de gastroenterología, como gastroenterólogo, si este método, si este procedimiento, todos los gastroenterólogos están aptos para realizarlo. No, bueno, para hacer este método o cualquier u otros métodos de endoscopia terapéutica, pues en general lo que hay que estar es capacitado, ¿no? En este momento, que yo sepa, la única persona que está certificada por Apolo para hacer el sistema de sutura endoscópica Apolo soy yo. De momento. Okay. Seguramente habrán otros que harán los cursos. Es todo cuestión de hacer todas las certificaciones debidas y el debido entrenamiento para hacer el procedimiento. Y tener además una cosa que se llama la curva de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Eso te hace convertirte en alguien que está capacitado para hacer el procedimiento solo. Nosotros ya tenemos alguna experiencia, hemos acumulado alguna experiencia con los pacientes, y la verdad es que en este momento, que yo sepa, la única persona que está certificado por Apolo para utilizar la sutura endoscópica soy yo. Es importante. En el país. Es importante. Sí. El Hospital Clínicas Caracas, ¿no? En el Hospital de Clínicas Caracas, en Caracas, correcto. Ok. Doctor, una cosa muy importante, quizás muchas personas estarán pensando en realizarse o no este método, pero lo crucial en toda persona es la anestesia. En este procedimiento, ¿cómo es la anestesia? Bien, la anestesia general, como en cualquier cirugía. Ok. Y esto se hace por seguridad para el paciente. Que los pacientes tengan la seguridad que aquí vamos a hacer lo que sea mejor para ellos. ¿Ok? Y lo que sea más seguro para el paciente. Nosotros trabajamos a través de la boca. Y hay un tema de manejo de secreciones, un tema para nosotros garantizar que el paciente respire adecuadamente, porque además la tráquea está inmediatamente por delante del esófago, que es por donde entramos nosotros al estómago. Nosotros entramos vía la boca, vamos al esófago y llegamos al estómago. Pues para poder trabajar de esa manera, evidentemente nosotros tenemos que garantizar que el paciente respire y se ventile adecuadamente. Y la única manera de hacer eso es colocando un tubito en la vía respiratoria y que el anestesiólogo controle la respiración del paciente en todo momento, controle su respiratorio, su cardiovascular, y la monitorice en todo momento de la mejor manera. Y eso, la única manera de hacerlo realmente y hacerlo de manera segura, es evidentemente a través de una anestesia general. La pregunta era porque simplemente la gente estaría pensando, bueno, cuando cualquier persona se hace una gastroscopia, una simple gastroscopia, es una simple sedación, ¿ok? Entonces quizás hubiese podido ver la confusión de que, bueno, quizás ese es el mismo método de anestesia, pero ya usted lo aclaró que es lo más seguro para el paciente. Claro, la diferencia es que esto no es una simple endoscopia diagnóstica o una endoscopia terapéutica regular. Acá colocamos un sobretubo, el sobretubo está colocado durante un tiempo bastante, digamos, prolongado, o sea, es un tratamiento que dura alrededor de 50 minutos, una hora. Además, nosotros cuando empezamos a hacer la sutura, retirar el endoscopio, si el paciente está desaturando o tiene algún problema respiratorio, para nosotros es muy complicado porque perderíamos el trabajo, se pierde el material y se pierden las cosas. Entonces, para nosotros estar entrando y saliendo porque el paciente desaturó, no manejó bien las secreciones, no es cómodo. O sea, nosotros hacemos cierto tipo de procedimientos terapéuticos bajo sedación. Sin embargo, este en particular, o los procedimientos de sutura endoscópica, para nosotros no es cómodo y no es seguro para el paciente hacerlo bajo sedación. No lo es. No es seguro. Bueno, doctor, de verdad que fue un placer. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por alertarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí. Cuando quieran, estoy a la orden. Darnos esa información bastante valiosa, porque quizás es un método más nuevo, menos invasivo, y verá que es otra opción más. Y a nosotros nos da un gusto, un orgullo saber que lo tenemos usted aquí en Venezuela de una manera certificada, garantizando entonces que la ejecución del procedimiento sea blindado, ¿ok? Un punto de contacto, doctor, donde podamos llegar a usted. Nuestras redes sociales son arroba Di Giorgio Gastro. El Facebook es Di Giorgio Gastro y la página web es www.digiorgiogastro.com. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, que tenga un excelente día. Igualmente. Capital New for You. Esta